te felicito, amigo. Gracias, amigo. Vamos a ver, a ver, señora, que ha venido. Vamos a ver. Ella fue para mí mi mayor ilusión, mi primer gran amor, fue mi todo. Y nunca comprendí el porqué su traición. Con este me engañaron. Si la amaba en verdad, de mil manos y del brazo de él yo la vi caminar por ahí muy feliz, y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar. Ahora cuéntasela de su error, porque él la abandonó. Yo quisiera tenerlo de frente y decirle, y dice, por hacerla sufrir con tus besos, pues tan solo merece desprecio. Ha jugado con mi corazón. Y dice de nuevo, como dice, por ella casi un día me mato. En las noches al ver sus retratos, como loco lloré por su amor. Para mi amigo Leo, que le guste este tema. Yo la vi caminar por ahí muy feliz, y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar. Ahora cuéntasela de su error, porque él la abandonó. Yo quisiera tenerlo de frente y decirle, ay, por hacerla sufrir con tus besos, pues tan solo merece desprecio. Ha jugado con mi corazón. Te felicito, por ella casi un día me mato. En las noches al ver sus retratos, como loco lloré por su amor. Como loco yo.